te espero es pipiripi, pipiripi. Es el grito de mi carrito que suena así. Ay, pipiripi, pipiripi. Es el grito de mi carrito que suena así. ¿Cómo suena mi pito?